Palo Natiana, tú lo mueves profesional. Lo mueves profesional. Lo mueves profesional. Lo mueves profesional. Ey. Ando como el Tirri con Orégano, caminando lo magreor cuando va al octágono. Pa' que no matemos, dale gata, vámonos. A gastar dinero en la noche, perdámonos. Que ando al rin tin tin como si fuera neutro shorty. Dale, vamos, baby, a gastar toda la money. Solo tira un call y subimos una story con el flow de Nicky. Soy ganador. Te traje un ritmo pa' que tú lo bailes solo y bailes con amigas. Yo soy de zona sur, pero quiero que sepas que no vamos para arriba. Dale que la noche está explotada, vamos pa' lo oscuro, dale, nadie se rescata. Mueve ese booty despacito que me mata, cuando tú lo mueves, mami, toda la plata. Dale que la noche está explotada, vamos pa' lo oscuro, dale, nadie se rescata. Mueve ese booty despacito que me mata, cuando tú lo mueves, mami, toda la plata. Estamos bien bacán, tú eres mi turraca y yo soy tu matatán. Seguimos en la disco pero cambiamos de plan. Nos fuimos pa'l hotel y le damos blan blan. Nos fumamos un blon, la flashamos Hong Kong. Nos tomamos un ron, entramos en acción. Conocí tu versión, cuando sientes presión. Si llama la atención, nos comimos calla pa' repetir la porción. Ando al rin tin tin como si fuera neutro shorty. Dale, vamos, baby, a gastar toda la money. Solo tira un call y subimos una story con el flow de Nicky. Soy ganador. Ya 21. Pegadita como miel al toque, toque de cadera. Me hablo JL para que rompan las nenas. Un estilo clásico que la rocha menea. Dale rindilina al team, hielo y está de primera. La noche que está buena, pibas come la escena. Sentiste resalpada, te hice otro tema. Que tiemble las caderas, que todas también buenas. Ya fue si eres casada. Duelo con carpa, a lo de pasito es ya turra con llanta. Vamos a un paseíto, le dice la Cleopatra. Te lo deja durito, dale tori de sata. Sata esta noche tú, brinca, brinca, brinca. Dale otra, pinta, pinta, pinta. Madrugada en la quinta, quinta, quinta. Otro me sirvió, alguien coronó. En la noche tú, brinca, brinca, brinca. Dale otra, pinta, pinta, pinta. Madrugada en la quinta, quinta, quinta. Otro me sirvió, alguien coronó. Si yo la justo, preparo la función. Mueve el esqueleto, no eres cartón. Está lindo el bombón, enrolando un mundo. Y ya se hace pa' atrás. Que ando al rin tin tin como si fuera neutro shorty. Dale, vamos, baby, a gastar toda la money. Solo tira un call y subimos una story con el flow de Nicky. Soy ganador. Ganador. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Al ritmo de zona sur. Esto es Northside, Argentina, che. Díselo. Acá, JL. Acá 21. Gucci DJ. Con estilo y elegancia, perro.